bom, ca, ca, bom, bom, bom, ca, ca, bom, bom. Tonal. Toda nuestra América Latina. Toda. Nuestra. América. Latina. Y el humo se dice popo y el cerro se dice tepel. Por eso concretamente se dice Popocatépetl. Tonal. Escribinos a radiotonal@gmail.com. América profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Trajeron a la fuerza. Los subieron a sus barcos putrefactos. Algunos murieron. Y a los sobrevivientes les pusieron cadenas. Estos a las minas. Aquellos al campo de algodón. A limpiar las bacinillas. A fregar palacetes. A ser violadas por sus amos sin protestar. A ser hijos no reconocidos de padres conocidos. A nunca mirar a los ojos de quien ordena. Esclavos, sirvientes, a látigo limpio, a heridas con sal gruesa, hierros calientes yerrando sus espaldas, colgados y desertaban. La cabeza en una pica si desobedecían. Así y todo, tristes y desolados, cantaban. Los negros esclavos del África, las mujeres talladas en ébano, cantaban. Y si les tapaban las bocas, cantaban. Cantaban si estaban presos. Cantaban si sembraban. Cantaban muertos de miedo en las noches de América. Felices si escapaban, cantaban. Mucho cantaban. Con una tristísima alegría. América Profunda. americaprofunda@argentina.com. Ahora un desafío. Diferentes rutas se entrecruzan para ahondar las profundidades de las historias. Caminos que se dejan recorrer para ser vividos como propios. ¿Querés subir? Dale, hay lugar. Creo que ya en este espacio más de una vez dije que el cine tenía que reflejar nuestras costumbres, nuestra vida, la sociedad. Hoy les traigo una película que marcó un antes y después. Una película que sus protagonistas se tuvieron que exiliar todos. Después del estreno de esta película, corrió mucha sangre. Como lo cuenta esta misma película. Estoy hablando de La Patagonia Rebelde, película dirigida y producida por Héctor Olivera y Fernando Ayala. Lo que vamos a escuchar a continuación es la voz de Héctor Olivera, Osvaldo Bayer, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Federico Lupi y Héctor Alterio. Este último se enteró en España que no podía volver. Escuchemos a Héctor Olivera contando cómo se hizo, cómo se filmó, cómo fue para que La Patagonia Rebelde llegue a los cines. No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero. Siempre respeté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. ¿Vito? 30 años. 30 años. A mí no me parece. Pero es así, no hay nada que hacer. Vamos, alemán. Aquí muy cerca está ese paraíso que tanto buscabas. A fines de 1972, tuve oportunidad de leer dos tomos de la investigación realizada por Osvaldo Bayer sobre los hechos ocurridos en la Patagonia en los años 20. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel. Y entonces a los prisioneros, los que no fusilaron, los traían prisioneros, los metían en la cárcel. Y a las noches les pegaban unas palizas impresionantes, se oían todos los gritos. Y entonces mi padre nos contaba todo esto cuando éramos chicos. Y cuando se iba, mi madre dice, bueno, no es tanto así como contaba vuestro padre, como cuenta vuestro padre, dice, porque yo me acuerdo que vino el jefe de policía, casa por casa, a avisarles a las mujeres que no saliéramos a la calle, porque los huelguistas eran ladrones y violadores. Entonces salí de la duda metiéndome en la investigación. Cuando Lanús se llama elecciones, fue más o menos la época en que salieron los tomos de Los Vengadores, La Patagonia Trágica. Y ahí, cuando yo le dije, lo leí, sentí que había una película. Hablé con Fernando Ayala sobre esta posibilidad. Con Fernando habíamos constituido Aries en 1956. Había sido yo su productor durante muchos años. Y él también el mío, desde que yo había empezado a dirigir. Teníamos una relación personal muy profunda y teníamos una relación empresaria y profesional de gran complementación. Bayer tomó con mucho entusiasmo la propuesta. Hubo un compromiso tácito de que se iba a respetar la esencia de su trabajo, de que la película no iba a ser complaciente. Y empezamos a trabajar con él y con Fernando Ayala en la adaptación. En ese momento, los Montoneros y el ejército argentino emprendían una acción común en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el operativo Dorrego, que fue en ayuda de las víctimas y para paliar los daños de las inundaciones. Entonces nosotros encantados, y mirá qué país, qué maravilla. Los Montoneros del brazo con el ejército argentino. Cuando empezamos a viajar al sur y a desarrollar el guión, suponíamos que íbamos a entrar en un periodo más o menos largo de respeto a la democracia. Fueron las elecciones, asume Cámpora, empezamos a viajar, ya estaba de gobernador Jorge Sepernich, que apoyó mucho la realización de la película, y era todo fantástico. Yo me acuerdo que el 12 de octubre del 73 asume Perón. Nosotros presentamos el guión con la solicitud de crédito al instituto el día 17 de octubre, es decir, 5 días después de que asumiera Perón, justamente para que fuera el gobierno de Perón el que autorizara el proyecto, sí, y no el de Lastiri el que lo aprobara. Y Lastiri ya me había prohibido por decreto el Sebrino di Giovanni. Mario Sofici lee el libro, le gusta mucho. Sí. Lo pasa al ente de calificación cinematográfica, lo autoriza el libro, y Sofici me dice: mire, Olivera, usted me conoce mucho, yo había trabajado de ayudante de él, así que imaginás los años. Usted sabe que yo soy la persona más respetuosa de la libertad de expresión, pero tenga la picardía de cambiar un diálogo. Sí, dígame, don Mario, ¿qué? Dice: mire, cuando acá Outerelo decía, ¿y quién va a ser? Pues el ejército argentino. Olivera. Pues ¿quién quieres que sea? Vuestro querido Zavala. ¿Pero a dónde? ¿A quién? ¿A quién? Pues ya se ha cargado al Ramón. A Outerelo, al mismo. Nos vamos a Santa Cruz, empezamos a filmar en la segunda semana de enero, y el 15 de enero, vos y yo casi colapsamos cuando nos enteramos que el ERP había atacado el regimiento de Azul, habían matado a un mayor, a su mujer, a un teniente, un soldado, etc., siendo Perón presidente de la nación, que al día siguiente Perón apareció por radio y televisión indignado. Y este hombre y yo, durante las semanas que hicimos la película, decíamos, estamos haciendo una película que a lo mejor no se puede estrenar nunca. Sí, no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Y sin embargo, sí. No se cambió nada del libro. Las citaciones eran irregulares. Sí, claro. Nos hemos levantado para filmar en el amanecer, que era muy temprano, las 3:30, 4 de la mañana, porque amanecía muy temprano. Claro. En fin, y había que aprovechar la luz de día, claro, además. Y entonces siempre había compañeros que nos despertaban. Pero no es que los compañeros se despertaran para despertarnos a nosotros. La solidaridad estaba en que los compañeros se quedaban durante toda la noche hasta llegar a las 5 o 6 de la mañana para despertarnos. Y después nosotros nos íbamos a trabajar y claro, ellos reposaban. Lo que pasa es que había largos diálogos donde arreglábamos el país. Sí. Y duraban horas de horas, pero horas infinitas, más de las que tiene un día y una noche, donde cada uno exponía su posición respecto de qué país teníamos que tener. Esto creo que alentó mucho la realización, el trabajo en la película, porque nos fue inyectando un convencimiento y una convicción en el trabajo que de otra manera creo que no se hubiera dado. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Cuando el coronel los ve con pilchas de estancieros a 2 o 3 borrachos. Así que pilchas nuevas, ¿eh? ¿Se puede saber dónde la compraron? Capitán, póngalos en cuero y los ata al alambrado. Que pasen la noche en pelota. Y los filmamos en un alambrado que estaban realmente que hacía frío. Y cuando el viento es patagónico, se hace sentir cuando hace frío. Ahí fue el equipo, espontáneamente, nos empezamos a sacar la ropa y estuvimos casi livianos. No digo desnudos, pues sería, pero estábamos con una ropa, con una camisa, y habíamos dejado en el suelo la mitad de las cosas. Y eso tampoco lo dijo nadie. Quisimos ser solidarios con esos 4 o 5 muchachos. Yo recuerdo que había madrugada, que nos poníamos papel de diario abajo de la ropa y en los pies para aguantar un poquito el calor, porque eran unas madrugadas muy frías, realmente, ¿no? Pero además había mucho viento. Yo recuerdo más de una vez se suspendió la filmación porque se llevaba el Se llevaba la cámara. Sí, el trípode lo movía. Yo lo que más recuerdo es el haber podido llevar a cabo en un lugar inhóspito y no preparado una tarea que además siempre voy a agradecerle a la producción. A mí se me permitió realizar todo el vestuario y eso es algo que a mí me gusta destacar porque se trató más que de diseño de vestuario, de un trabajo casi arqueológico hecho hombro con hombro con Osvaldo, que tenía un material de documentación original maravilloso y que lo compartió de pronto diciendo, uy, aquí está el gallego Soto. Cuando nos disponíamos a viajar a Río Gallegos, se me presentó una delegación de actores para decirme que, de acuerdo al convenio, ellos debían viajar en avión. Yo les contesté, pero acá en Puerto Deseado no hay aeropuerto, no hay vuelo. No era que directamente de Puerto Deseado se podía llegar a Río Gallegos, sino que había que pasar, que donde había aeropuerto y se podía viajar era en Comodoro Rivadavia. Y ese recorrido era más de la mitad del recorrido. Entonces se convertía casi casi en una exigencia muy, muy poco lógica. Y lo más cómico fue que al rato de partir los actores me encuentro a Lupi y me dice, no, yo en avión no viajo. Sí, no. Vos fuiste el delegado. No, yo fui el que me oponía a ir en avión. Por eso bueno, viajé con... No, ya sí. Pero vos fuiste uno de los que lo planteaste con tus compañeros. Sí. Y lo más divertido, dije, bueno, muy bien, está bien. Y después vos te fuiste en auto y volcaste en el auto. Con guisado. Sale el coche volando, da cuatro vueltas, porque la contábamos prácticamente en el aire, cuatro vueltas en el aire, y queda nuevamente parado. Y Guisado somatizó con doble interpretación, porque se bajó del auto. Y decía, ay, Héctor me mata. Lupi iba adelante, sale y me mira y dice, a pesar de esto, prefiero viajar en coche. Y después que le dijeron, no, si Héctor no se va a enterar, si el coche está entero. Ahí le agarró un dolor de cintura. No, y dijo, bueno, ahora lo primero que hay que hacer es mear. Sí. Para ver si andan bien los riñones. Porque él había estudiado medicina. Era nuestro asesor. Cada vez que teníamos un problema, le decíamos, che, Horacio, vos que sabés de medicina. Era el que nos curaba a los actores. Después la cosa terrible, que volvimos a Buenos Aires y la preocupación era que se moría Perón, que había que apurarse. Había que apurar. Y esa postproducción en marzo, hecha sábados, domingos, para estrenarla el 2 de abril. Para estrenarlo el 2 de abril. Sí. La película se presentó al ente de calificación cinematográfica, la censura, en los primeros días de abril. Y no se autorizó oficialmente porque en la solicitud habíamos establecido que la película duraba 105 minutos, ellos la habían medido, duraba 104 y temían que ese minuto de diferencia fuera después cubierto por una escena subversiva. Hubo un movimiento muy grande, fundamentalmente de los gremios vinculados al cine, incluso el gremio de operadores cinematográficos, y también de la prensa, se publicó mucho al respecto. Finalmente la película fue autorizada en los primeros días de junio. Hablamos con el circuito de exhibidores, con la SAC, y ellos sacaron una película norteamericana que estaba por estrenarse ese jueves, y estrenaron la nuestra, porque se dieron cuenta que era en ese momento o nunca, porque la salud de Perón se había agravado. Hay dos teorías sobre los motivos, las circunstancias en que fue autorizada la exhibición de la película. El señor y yo discrepamos de por qué Perón autorizó la película. Y entonces le pregunté, ahora, ¿cómo fue la cosa? Y dice, mire, un día yo estaba con el general Perón, era ya a fines de mayo, y yo le dije, general, nosotros tenemos dos temas vinculados con la libertad de expresión, con los medios de comunicación. Uno es esta película. Y la otra, los canales de televisión. Ellos ya habían intervenido, el Canal 9, el Canal 11, el Canal 13. Dice, ¿a nosotros qué nos conviene? No podemos dejar los dos problemas. A nosotros lo que nos conviene es quedarnos con los canales de televisión y liberemos esta película. Y dice que Perón lo pensó y dijo, bueno, déjela. Pero creo que vos tenías una versión de que en realidad Perón la había alargado porque tenía una enemistad personal con el general Anaya. Claro, al principio es que cuando habíamos perdido todas las esperanzas, habrás dicho, pero no se pongan tristes, qué sé yo, que yo esta película se la voy a presentar a Perón, porque Perón los sábados a la noche pide ver siempre películas en Olivos. Dice, a él le gustan las de Cowboy, las de John Ford, pero yo le voy a meter La Paternidad Rebelde. Un sábado la ve a la noche con Isabelita y la ve y dijo, y bueno, no, pero no era tan así, dice, porque acá se habla de la culpa de Varela, dice, pero el culpable es el tío Anaya, el tío del que tenemos de comandante en jefe. Entonces lo llama Abras, dice, Abras, ¿cómo era esa película que habla del tío del comandante en jefe? Dice, La Paternidad Rebelde, mi general. Dice, bueno, que la den en todos los cines del país. La película fue autorizada apenas 2 semanas y media antes de la muerte del general Perón, porque si no, no se hubiera dado hasta la etapa democrática que comenzó en 1983. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una entrevista llevada a cabo por Héctor Olivera a Osvaldo Bayer, con la voz de Brandoni, Pepe Soriano, Federico Lupi, Héctor Alterio. Momentos de La Patagonia Rebelde. Si usted lo quiere ver completa, alquila La Patagonia Rebelde y en donde dice extras, lo verá completo. Para despedirnos, escuchamos ahora la voz de Osvaldo Bayer y la música de Arbolito. En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrató al coronel prusiano Rauch, nada menos que para matar indios. Su misión era limpiar la pampa bonaerense de los franqueles. Bien, este oficial prusiano comenzó la liquidación de estos indios y se guardan sus partes militares que hablan de su sabiduría, de su profunda sabiduría. Por ejemplo, dice que los indios franqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. O, por ejemplo, señalaba que los indios ranqueles eran anarquistas. Así, tal cual. Bien, él se adelantaba, era un oficial prusiano muy valiente, se adelantaba a sus tropas 200 metros, por lo menos, blandiendo su espada. Y se encontró con la horma de su zapato. Porque después de haber escrito un parte donde decía, hoy hemos ahorrado balas, degollamos a 27 ranqueles, un indio joven, apuesto, alto, de pelo largo, a quien llamaban Arbolito, lo estuvo esperando en una hondonada. Y cuando pasó este coronel a toda velocidad en su corcel, se le fue detrás, le volvió el caballo, cayó el militar europeo y el indio Arbolito cometió el sacrilegio de cortarle la cabeza. Así vengaba a tantos de sus compañeros de las Pampas. La ciudad de Buenos Aires recibió con toda pompa el cadáver del oficial europeo muerto de esa manera. Señalan los historiadores que fueron las exequias más ricas de todo ese periodo argentino. Arbolito se perdió en la inmensidad de las Pampas. Ya nadie lo recuerda. La ciudad se llama, donde ocurrieron los hechos, se llama hoy Coronel Rauch. Y muchas calles recuerdan al oficial prusiano, pero ninguna a ese héroe de las Pampas, el querido indio Arbolito.